Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre una exhortación que ha salido recientemente al Ministerio de Salud por el tema de medicamentos oncológicos y, bueno, la provisión de medicamentos para personas que están padeciendo esta enfermedad. Por eso quiero que nos cuentes, Mónica, de qué se trata la intervención de la Defensoría del Pueblo y qué es lo que se está pidiendo. Bueno, Fernando, esta es una investigación iniciada por el Defensor del Pueblo a raíz de una nota periodística que daba cuenta que 600 pacientes oncológicos habían quedado sin algunos medicamentos que integran el vademécum oncológico que debe entregar el Banco Nacional de Drogas. Lo primero que hacemos es tratar de corroborar esta información, pedimos informes al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nos hace un pormenorizado informe de las idas y vueltas que han tenido con distintas licitaciones que efectivamente se abrieron, con algunas que habrían quedado desiertas, con otras que no fueron aprobadas porque los precios, de acuerdo con las autoridades nacionales, la Sindicatura General de la Nación, dijeron que no eran precios que el Estado debía pagar. Lo cierto es que todo el esfuerzo queda en la nada porque seguimos aún, pese a haberse cumplido con todas las cuestiones burocráticas, sin los medicamentos para los pacientes o sin la totalidad, porque algunos sí se pudieron comprar, otros no. El Banco Nacional de Drogas es el que elaboró este informe y las autoridades superiores del banco lo avalaron. Por lo tanto, para nosotros es la palabra oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros analizamos entonces que pese a todos estos esfuerzos y a todas las cuestiones que habían sucedido, que son de distinta índole, por una parte los tiempos administrativos y burocráticos, la falta de oferta para algunos medicamentos, el ofrecimiento de medicamentos con sobreprecios o bien los precios objetados por la Sindicatura General, se perdía la oportunidad de poder completar los medicamentos y ofrecer toda la gama de medicamentos que el banco está comprometido a otorgar. Entonces, hemos entendido que frente a las dos partes, es decir, el Estado y el paciente oncológico, evidentemente el más débil es el paciente oncológico. Y entonces el Estado debe, porque tiene todos los recursos, hacer los máximos esfuerzos para que esto no suceda. Y sucede justamente con la población o parte de la población más vulnerable, que es la que no tiene otro mecanismo de provisión a través de una obra social, a través de un hospital, a través de las empresas de medicina prepaga u otras obras sociales. Es decir, el Banco Nacional solamente le presta a la gente que está en una condición que no tiene obra social, como quien dice, o medicina prepaga. Los más vulnerables. Ajá. Por lo tanto, nosotros entendimos que no es a todos los pacientes, sino simplemente a los pacientes Atienden con el Banco Nacional de Drogas. Sí. Entonces, nosotros entendimos que esto no podía continuar ocurriendo, que además no es lo mismo comprar, yo doy un ejemplo burdo pero muy gráfico, no es lo mismo comprar una virome que comprar medicamentos oncológicos, sin embargo el procedimiento en general es el mismo. Entonces, aprovechando la existencia del Ministerio de Modernización, le hemos dado también participación al Ministerio de Modernización para que junto con el Ministerio de Salud generen los mecanismos idóneos para poder atender estas situaciones que son excepcionales. Sí, pero son más cuestiones de vida o muerte. Pero mucho más excepcionales para el paciente que no puede acceder al medicamento. Entonces, esta es justamente la intención de este exhorto que fue dirigido al Ministerio de Salud, como dije antes, y al Ministerio de Modernización. Perfecto. Estamos tratando de evitar que el agua llegue al río, que es una frase que además puse en el mismo exhorto, y que hasta ahora algunos mecanismos de excepción que también quiso implementar el Ministerio tampoco fueron útiles. Entonces debe haber, seguramente los especialistas, los expertos van a encontrar otros mecanismos para que estas situaciones no sucedan, porque vuelvo a repetir, esto recae sobre la parte más vulnerable de la población, aquella que no tiene recursos, no, a lo mejor no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, y se le suma el hecho de que no puede acceder a su medicación. Para una enfermedad que en general nadie busca, ¿no es cierto? Sí, que sí, se sí. produce, que desencadena todo un caos y que realmente debemos evitar. Horas y días pueden ser. Que el padecimiento sea aún peor. Perfecto. Doctora Mónica del Cerro, agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el Contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos con la licenciada Agustina Fernández del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos comente una actuación que lleva la Defensoría a raíz de un pedido de vecinos de Villa Celina, en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, respecto a los problemas que le ocasiona el desborde de un arroyo, las inundaciones y una obra que está en trámite y que, bueno, entre el municipio de La Matanza, la Nación y la provincia están tratando de coordinar para hacerlo. Bueno, este tema llegó a la Defensoría, ha habido reuniones con los vecinos y quiero que Agustina nos cuente un poco cómo terminó la exhortación de la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿cómo te va, Agustina? Muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, te comento un poco, los vecinos autoconvocados de Villa Celina, del Partido de La Matanza, solicitaron la intervención de esta Defensoría por diversas problemáticas que estaban sufriendo que están afectando su calidad de vida y su salud. La más destacada de las problemáticas que ellos nos detallaron es las recurrentes inundaciones que, entre otros problemas, le generan daños a la salud de los pobladores del barrio. Uh-huh. Las causas son múltiples: taponamientos de los desagües pluviales, la disposición irregular de los residuos, la falta de limpieza de las márgenes de los arroyos, vertidos cloacales clandestinos y la falta de un ordenamiento ambiental del territorio. Son zonas con rellenos, uh-huh. Están altamente ocupadas, no hay planes. Claro, no hay planificación territorial. No hay planificación. Todo esto además están dentro de lo que se llama la Cuenca Matanza-Riachuelo. Así es, están uh-huh. dentro de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Esta obra tendría que estar contemplada dentro de los planes hídricos que son parte del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca. Bueno, los que nos comentaron los vecinos es que el Sanjón Molins sería el único desagote habilitado para que las aguas de lluvia escurran y no inunden el barrio. Pero la falta de obras y de mantenimiento hacen que esto no sea posible. Es así que nosotros les invitamos a los vecinos a que vengan y nos cuenten. Mandamos pedidos de informes a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, a CUMA, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y al municipio de La Matanza. Cuando nos trajeron toda la información pudimos ver de que los vecinos vienen reclamando al municipio desde hace 10 años y no obtienen respuestas. Sí, suspensión de plazos, más informes, nunca una respuesta precisa de cuándo se terminarían estas inundaciones. Nosotros nos reunimos también con el secretario de Obras de La Matanza y con responsables de Acumar, en donde nos comentaron que la obra necesaria para que esto deje de suceder es la obra del recondicionamiento del Sanjón, ¿sí? Uh-huh. El municipio de La Matanza pidió a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación financiar esta obra. Presentaron documentación, uh-huh, el municipio de La Matanza, pero lo que nunca llegaron a aportarle a la Subsecretaría de Recursos Hídricos son las aprobaciones ambientales e hidráulicas emitidas por la autoridad ambiental competente en la materia, para que definitivamente esta obra, el reacondicionamiento del Sanjón, pueda ser efectivamente realizada. ¿Qué estudio ambiental lo tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente o nacional o provincial? Es provincial, sí. Sí, esto tiene que pasar por la provincia. Entonces, tiene que pasar por la provincia. Es una gestión municipal que pasa primero por la provincia para que después la nación haga la obra. Como exactamente, tienen que presentar las aprobaciones. Uh-huh. La verdad es que eso no sucedió. Esta obra, que se llama Reconstitución del cauce original del arroyo Molins de la localidad de Villa Madero, ayudaría que las inundaciones no sean de tal magnitud como las son en este momento, pero a su vez necesitarían de una estación de bombeo, que sería una segunda etapa. Lo que nosotros le pedimos al municipio de La Matanza es que presente la documentación necesaria para que la Subsecretaría de Recursos Hídricos aporte los medios financieros, recursos financieros. Ejecute para que la obra. Claro, para que finalmente se pueda ejecutar la obra. Y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos a que, de alguna manera, arbitre los medios para que esto suceda. Ah, ¿no? Que le dé prioridad o que le dé una importancia para que esta obra salga. Para que esta obra salga, porque la Subsecretaría de Recursos Hídricos estuvo revisando por esta nueva gestión las obras pendientes. Y bueno, nosotros insistimos en que por favor le den prioridad porque es una obra que está muy postergada. Muchas gracias entonces, Agustina, por estar con nosotros. Ahora presentamos las noticias. Proyecto industrial en Puerto Ruiz. En Vigua solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. La organización En Vigua solicitó por escrito la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el marco del emprendimiento privado que pretende instalar un parque industrial sobre humedales en Puerto Ruiz. La advertencia de los ambientalistas entrerrianos se basa en la ausencia de estudios de impacto ambiental por parte de la empresa Frontera Sociedad Anónima, propiedad del polémico empresario Victorio Gualtieri. Esto puede producir un enorme daño a la selva en Galería del Delta, como promocionar plantaciones de especies de árboles no nativos a una escala absurda, señaló el documento.